Presentarles durante 90 minutos el programa Remembranzas TGD, cuando son ya las 8 de la mañana con 1 minuto 45 segundos. La mañana de este jueves, el jueves número 2, o más bien el segundo jueves de este año 2021, del mes de enero, hoy precisamente 14 de enero. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Quiero ver tus cabellos, quiero posados en mi hombro, quiero. Quiero que me acaricies, quiero que me queme tu aliento, quiero, quiero. Quiero tus blancas manos, quiero posadas en mi pecho, quiero tu perfume en mi lecho, quiero que tu alma me devore, quiero, quiero. Quiero mucho más. Más de ti, más de ti. Hemos iniciado el programa con la participación de Tan Yacea, interpretando Quiero. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD, cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos. Hemos iniciado este programa y nuestro cordial, nuestro atento saludo a usted que jueves a jueves está en sintonía de su emisora familiar para escuchar estos 90 minutos con la participación de nuestros cantantes, nuestros artistas nacionales a través de estos 90 minutos. Rápidamente les vamos a incluir esta otra canción que viene cuando son las 8:04 minutos. San Miguelito, lugar bonito, que me brindas el candor de tus campos el amor. San Miguelito, lugar de ensueño, que me diste ilusión y felicidad. Qué lindo es ver a Rosa y los mequitos bravos. Sembrando el té y el frijolar, y sus milpitas cosechan. Por las mañanas voy al mar con mi guitarra y mi cantar, donde me espera linda flor que he de llevar hasta el altar. El té y el frijolar, y sus milpitas cosechar. Por las mañanas voy al mar con mi guitarra y mi cantar, donde me espera linda flor que he de llevar hasta el altar. Alicia Zurdia nos ha interpretado esta bonita canción que en su título nos dice San Miguelito. Cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos, nuestro saludo a ustedes que esta mañana nos prestan amablemente su sintonía. En este espacio, en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD y de este jueves 14 de enero, vamos a platicar algunos datos muy importantes del legado de José Ernesto Monzón, el paisajista de Guatemala, que nos dejó tantas canciones bonitas y es llamado el paisajista porque le cantó a los 22 departamentos de nuestra Guatemala. José Ernesto Monzón nació en Todos Santos, Cuchumatán, un 31 de diciembre de 1917, o sea que este 31 de diciembre recién pasado cumplió 103 años de haber nacido y nos dejó, como les digo, tantas canciones. Pues estamos presentando en este espacio algunas de sus canciones que vamos a presentar y vamos a escuchar a través de la emisora de la familia y de lo que nos dejó Neto Monzón, llamado y conocido como el paisajista de Guatemala. En el año, pues como le digo, 2017 fue declarado por el Ministerio de Cultura y Deportes como año de José Ernesto Monzón, porque fue cuando estuvo cumpliendo 100 años de su nacimiento, el centenario de su nacimiento, Neto Monzón, pues un legado musical nacional y que naturalmente pues todos conocieron y todos escucharon las canciones que nos dejó Neto Monzón, del cual vamos a platicar en este espacio. Y claro, vamos a escuchar ahora esto que viene a continuación. Las mujeres en esta anzuela como las tiene Teculuta, son muy hermosas las de Riondo y nada envidian las de Guala. ¡Zacapa! Las de la Unión y te las tiene tan primorosas como jardín. Banda FM de Zacapa nos ha interpretado Yo, es decir, Soy de Zacapa. Bueno, pues fíjense ustedes que esta es otra de las composiciones que José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje, le dejó al departamento de Zacapa. Soy de Zacapa. Recordamos que en el año 2017 fue declarado por el Ministerio de Cultura y Deportes el año de José Ernesto Monzón, y esto fue para conmemorar el centenario de su natalicio. Para aprender más sobre este gran legado de la música nacional, se llegó a inaugurar el Museo Nacional de Historia, aquí precisamente en este museo, una sala que fue dedicada a él. En esta usted podrá mirar 90 fotografías de la familia y aquellos que han sido donadas por amigos, diplomas y reconocimientos otorgados a este gran músico de Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango, que le dejó tantos recuerdos y tanta música bonita. Estamos hablando de él porque mañana 15 de enero, una fecha especial en que él se llegó a inspirar por una canción dedicada al Señor de Esquipulas, que más adelante la vamos a escuchar. Y mientras tanto, continuamos con la parte musical del programa Remembranzas TGD. Nos han interpretado esto que se llama Chica Loca. 8 de la mañana con 16 minutos. A Neto Monzón se le otorgaron varias preseas, dentro de ellas está precisamente lo que recordamos: la Orden del Quetzal, la Orden Rafael Álvarez Ovalle, discos y recortes de periódicos. Esto es lo que comenta su hija Brenda Monzón, gestora cultural y directora de la Danza de Guatemala y de la Feria Internacional de la Lectura Infantil y juvenil de Centroamérica, especialmente dedicada a estudiantes. La iniciativa se inició y nació en el año 2004, un año después de la muerte de Neto Monzón, cuando Neto decidió montar también una exposición fotográfica. Logra reunir 150 imágenes, de las cuales se exhibieron 35 en el Palacio Nacional de la Cultura en la capital de Guatemala. Vamos a escuchar a continuación otra de las canciones solicitadas a este espacio, Remembranzas TGD. Escuchado a Marta Elías con esto que se llama Al Partir, con la marimba de la Casa Intercultural de San Juan Ostuncalco. Estamos presentando el programa Remembranzas TGD con datos importantes de este gran artista guatemalteco, pues que hizo poesía precisamente de la música en Guatemala, Neto Monzón, y autor de El Señor de Esquipulas. Y hablando de Esquipulas, mañana viernes 15 de enero, transmisión desde la Basílica de Esquipulas, desde el altar mayor, como todos los años, la Santa Eucaristía. Solamente que esto será a partir de las 10 de la mañana, pero nosotros estaremos ya desde las 9 conociendo y sabiendo cómo se está conmemorando este 15 de enero, Día del Señor de Esquipulas, allá en la capital centroamericana de la fe. Los invitamos para que mañana estén con nosotros a partir de las 9 de la mañana, platicando y comentando lo que está sucediendo allá, y naturalmente pues a las 10 de la mañana se estará iniciando la Santa Eucaristía, la Misa Mayor, como todos los años, a través de la emisora de la familia, directamente desde el altar mayor de Esquipulas. Vamos a enviar nuestro cordial saludo a nuestros amigos que esta mañana pues amablemente se reportan por la línea telefónica. Estamos saludando a don Manuel Espinosa, también para su esposa doña Vicky y para su hija Marielos. Y por cierto que Marielos también viene a cantar al programa Remembranzas TGD despuesito de nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Y al estilo de la Sonora Santanera, este ritmo con su amiga María. De gardenias tiene tu boca bellísimos destellos, luz en tu mirada, tu risa es una rima de alegres notas. Original pureza. de gardenias tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor. Perfume de gardenias nos ha interpretado Marielos Espinosa a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Nos están escuchando aquí en la zona 4, en la ciudad de Quetzaltenango. Especialmente el saludo para su señor padre, don Manuel Espinosa, y también para su señora esposa, doña Vicky, sintonizando el programa Remembranzas TGD. Pues hablando de José Ernesto Monzón, hasta hace aproximadamente unos 10 años, y gracias a la propuesta del viceministro de Cultura y Deportes, se montó la muestra en el Museo Nacional de Historia, donde se le asignó una sala en el sótano de este recinto. Ahora totalmente remozada, se abrió la sala en otra área del sótano con nuevas fotos y valiosos objetos del cantor del paisaje, como la inseparable guitarra de este recordado maestro y su máquina de escribir, donde componía sus versos, sus canciones. La canción de su señor padre, pues eran poesías, como lo dice su hija. Se destacan también la geografía guatemalteca. José Manuel José Arce dijo que en ese momento Chepe Monzón es un jilguero cruzado con Guardabarranca. Es un mapa de relieve musical y lírico de nuestra Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes de Neto Monzón a través del programa Remembranzas TGD, y vamos a continuar con la parte musical cuando son las 8 de la mañana, 29 minutos. Pasar por las majadas, yo vi una sanjuanerita de los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan chula la indita que me dejó enamorado, y yo siempre la esperaba cuando venía al mercado. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Pasaba con su canasto de flores, y yo siempre la esperaba para cantarle mis amores. Me miraba y se reía y jugaba con sus trenzas, porque decía la indita que me tenía vergüenza. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, y aquí a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Bueno, esta de las grandes composiciones de José Ernesto Monzón es la que acabamos de escuchar, con la participación de Paco Cáceres, la Sanjuanerita, Sanjuanerita preciosa. Bueno, pues José Ernesto Monzón laboró para la Dirección General de Caminos, por lo que tuvo la oportunidad de conocer Guatemala y componer gran parte de sus canciones descriptivas de los lugares que él visitaba, de los lugares que él conocía también. Pues dentro de estas está la que acabamos de escuchar, la San Juanerita, que la estrenó en el año de 1939. También está esta foto en este museo, y la favorita del maestro también es Milagroso Señor de Esquipulas, que la compuso en 1948. Soy de Zacapa, la compuso en 1957. Y también otra de sus canciones muy conocidas es En el Día de tu Santo, que la compuso en 1955, conocida como Las Mañanitas Guatemaltecas. Bueno, vamos a seguir con ustedes platicando y dando a conocer algunos datos muy importantes de Neto Monzón. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca, como también para don Salvador Gálvez. Le complacemos con lo que él nos está solicitando. Qué linda la tierra mía, motivo de esta canción. Te adornan, bella montera, las gemas de mi inspiración. Te adornan, bella montera, las gemas de mi inspiración. Arbolito, arbolito, árbol de Guayacán, bajo tu fresca sombra un beso yo le robé. Sabes que yo la quiero con todo el alma y el corazón. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra le di mi amor. Florecita morada de ese arbolito de mi querer, con sus verdes hojitas una diadema yo le formé. Tierra nací, en la perla de oriente yo dejé el corazón. Quiero volver a verte, dulce mutera, flor de jazmín, bajo aquel arbolito, ese arbolito de Guayacán, y decirte cositas de esas bonitas que hablan de amor, bajo aquel arbolito, ese arbolito de Guayacán. Arbolito de Guayacán nos ha interpretado Hugo Leonel Bacaro en la marimba Chapinlandia, y fue para complacer a don Salvador Gálvez. Pues hablando de José Ernesto Monzón, la cultura popular de Guatemala es muy reconocida, tiene magníficos músicos, pero José Ernesto Monzón se ha identificado con la geografía de Guatemala, por lo que se le conoce como el cantor del paisaje. Sus canciones se han convertido en símbolo nacional y en el extranjero, dice Miguel Ángel Álvarez, cronista de la ciudad y director de preferido del museo, quien señala que la muestra estará siempre abierta de una manera indefinida. Lo que ha sido José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje. Una sala que habla de este cantor del paisaje está precisamente donde ya les comentamos, en el sótano del Museo Nacional de Historia en la capital de Guatemala. Vamos a continuar y claro, estamos complaciendo en el programa Remembranzas TGV. Sombrero, no se te ofrece algo más, solo eso te pide el cuerpo, pedime lo que querrás. No se te ofrece otra cosa aparte del corazón,